Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado desde estudio ADSB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Robbie para ustedes, empezando una nueva charamusca. Felices, alegres, a la vez contentos y un poco agripados, pero aquí le estamos haciendo la luchita. No hay gripe de la que uno tose con de la de cuchito. Sí, de la de cuche, pero sí, de esa que a uno medio lo acuesta. Yeah. Así que, bueno, empezamos con nuestro querido Marcito. ¿Qué onda? Hola, hola, Mara, bienvenidos a La Charamusca, episodio número 190. Estamos súper contentos de estar aquí con ustedes, un episodio más, 190, acercándonos pasito a pasito al famoso, fabuloso episodio de 200, que lo vamos a tener que celebrar con todo. Y me siento súper contento de que aquí también está con nosotros, con su propia cámara en esta ocasión, Aquillo. Hola, hola a todos. Elegante. Ahora me siento... Es que dijimos que iba a haber cámara, fíjate. Sí, no, por eso vine yo con corbata esta noche, porque yo sabía que íbamos a estar... Ordenadito. Sí, no, pues en vivo es otra cosa, pues. Mira, ahí vos ocupabas corbata en alguno de los colegios en los que estuviste. Sí, el García Flamenco. Ahí aprendí a hacer el nudo, de hecho. ¿Verdad? Sí. Ahí ocupa, de la corbata. Ocupa corbata. Sí. Ajá. Ahí ocupan corbata todos los días. ¿Qué cosas aprendiste ahí, vos? ¿Amarrar qué? ¿Qué cosas que se amarran? Ah, cabal, cosas que se amarran. No, que se amarran solo corbatitas, chuchos. Zapatos. Chuchos. También, no, ya podíamos. Mira, dice aquí que el tío parece galán de telenovela, dice Mafio Boy. Uy, avisa. Eso. ¿De cuál novela? Guillermo Arnulfo. No, porque está galán, dice, por ah, Cholotú. Ah, bueno, pues sí. Bueno, Marcito. Está hermoso. ¿A qué pasamos? Pues quiero ver, amigos, tenemos en esta ocasión por acá en la computadora unos emails que tenemos. Bueno, antes de los emails queremos leerles el resultado de la cultura chupística de esta semana. La pregunta era cosas que haces o decís cuando hay un temblor en El Salvador. Dado que tiembla seguido, pensamos que podemos aprender unos de otros y hacer un listado para prepararnos ante el siguiente temblor. Aquí están las respuestas. Quique nos pone abrir las puertas y quitarle pasador a las otras, dice. Eso es lo que hacen, abrir las puertas y quitarle pasador a las demás. Y sí, porque se trancan. Se trancan. Mauxito nos pone yo soy de los que salgo corriendo y me tiemblan las canillas, una especie de ataque de pánico porque siempre le he tenido miedo a los temblores. Pero según dicen, no te tienen que faltar algunas cosas en la oficina o en la casa. Número uno, un limón cortado. Porque si te tienen que sacar tieso, se evitan en ponerte limón para que no eches espuma o sopies. Eso está bueno. Una bolsa negra de tu tamaño, por si estás en el quinto piso y se viene un chamaqueón de esos heavies, entonces te metes de un solo y los de la Cruz Roja te van a encontrar más rápido y le ahorras el trabajo. Y el último es, no te tiene que faltar una botella llena de agua amarrada al techo de una esquina. Si sentís que está temblando, la volteas a ver. Si se mueve, salí corriendo. El problema con esto es que te puede causar esquizofrenia de estar volteando a ver a cada rato. Aparte dolor de nuca. También. Para eso las ponen. ¿Cómo se llama? Tortícolis. Aunque yo pensaba que bueno, yo he visto bolsas con agua, pero yo pensaba que eso era para espantar murciélagos o cosas así. No, para espantar a las moscas, dicen. Ajá. Sí, una bolsa, no, nunca he visto. Yo he visto en las tiendas, bolsas llenas de agua. Una bolsa, de pupuserías he visto como que yo. Son charamuscas, precisamente. Sí, charamuscas. Sí, sí. De agua. De agua. Sí, es cierto. Pero pegadas al techo. Yo creo que tiene que ver con los murciélagos, Omar. No, hombre, es para espantar moscas. Aquí mismo está Mauxito poniendo también en el IRC que es para espantar moscas. Dice, las mueven para que no lleguen las moscas. A mí me habían comentado que la mosca miraba su reflejo ahí y se asustaba. A saber. El que no cree en nada. Hoy resulta que las moscas... No. Yo no creo en eso. Lo que estoy diciendo es lo que la gente me ha dicho que por qué las ponen. Yo estoy más de acuerdo con Robbie que es... Yo me voy por los murciélagos. Sí, a mí porque están en alto. Ajá, sí. Las moscas no vuelan a esas alturas. Ah, bueno. O tal vez no las hemos visto. También es un buen tema para los mitos, dice aquí Mauxito. Ajá. Bueno, Roger Valdivieso nos pone... ¿Está temblando? Primero cuando apenas se siente y cuando tiembla más fuerte ves hacia arriba a ver si se mueve el ventilador o el del techo o las lámparas. Si es terremoto, experiencia con 3, como todos los de nuestra camada. Usualmente se exclama, ¿puedo decir malas palabras hoy? Sí, dale. Se exclama, ¡pum! Y salís corriendo al jardín, dice. Y se acabuche, a poner la KL a ver cuántos muertos reportan y qué pueblo se cayó, dice. nuestro amigo Tarkus nos pone el clásico, fuerte, ¿verdad? Sí. O si no, fue mecidito, no tan brincado. Así jueve, mientras mueve su mano de lado a lado. O arriba para abajo. Hacia abajo, dice. Así es. Bueno, yo le hago más así, fíjate. Uy. Sí, vos como que estás mediando el atol. Cabal. Enfócame a Robbie, por favor. A Robbie, para que vea para ahí que vea la gente cómo mueve. ¿Cuál es la mano que se...? Ah. Así fue. Ajá. O si no es así. Uh-huh. Ah, también, ese es otro, sí, ese sí, es otro, así. Otro movimiento telúrico tradicional de nuestro país. Es el... Muy bien, tenemos por acá a Robbie, que nos pone antes que se venga, callás a los chuchos. Así es que los chuchos siempre hacen una gran bulla antes, cuando va. Lo presienten, sí. Ellos ya saben cuando vienen. cuando ya está temblando, buscas la salida más cercana y después la llamadera a la familia. Sí. Y red ocupada, ¿verdad? Sí. Ey, contamos aquella historia, Guillo, ¿te acordás cuando pusieron fuegos artificiales en el cumpleaños de nuestro amigo y... Y que mi chulis aquí salió corriendo. Yo no estaba esa vez, fíjate. ¡No estabas! No, yo esa historia me la puedo por referencias, pero yo no lo presencié. Bueno, no lo contamos. Lo dejamos para otra ocasión. Sí, mejor. Ahí cuando estemos cerca de Navidad. Por ahí lo vamos a contar. Pero no, espérate que no esté mi esposa cerca porque siempre me recrimina. Esa historia es clásica, Mara. Robbie parece cronista deportivo, dicen por acá. Vamos a ver acá. Carlos Mendoza. ¡Santo Dios! ¡Santo fuerte! Sería bueno que nos lo hubieran puesto en audio todos, fíjate. Sí, hombre. Vamos a ver cómo hacemos para que graben. ¡Putísima madre! Candy nos dice, dependiendo de la magnitud, ya uno está calculando de cuánto puede ser. Fue quizás de unos 5.7. ¿Sí? Hay 6 millones de sismógrafos en El Salvador. Sí, todos te calculan, ¿no? Este fue de 5. Digamos que tiembla ahorita, ¿no? Uh-huh. Primero es fuerte. Fue fuerte. Tipo 5. 5.2 te dicen algunos. Ya hasta con punto algo te lo dicen. Sí, pero mira, fue así. Y pega. Y ahí es donde se empiezan a mover las manos. Uh-huh. Uh-huh, uh-huh. Ok, va al siguiente. Pues por acá nos pone... Espérate que este sigue así, dice que con la mar habla así. Fue quizás de unos 5.7, ¿verdad? El cambio de clima hace que tiemble. Sí, es también. Que mucho calor ha estado haciendo. Espérate. Es cierto. Espérate. Las nubes. Y ve las nubes. Sí, están cernidas. Sí, las nubes. Sí, mira el cielo, dice la mar. No, y después lo típico que volteas a ver... Mira el guillo. Acabas del periódico. Está viendo la noticia, papá. No, hombre, estoy viendo los clasificados. Pero no encuentro mira, y lo ninguno. Típico después que la Mara voltea a ver al volcán. Sí. Sí, sí. Sí, se levantó la nube de polvo. Así fue fuerte. Fuerte, hombre. Fuerte. Bueno, por acá, el cambio, sí. Es que mucho calor ha estado haciendo. Ya teníamos días de no sentir uno así, ¿verdad? Mejor que tiemble así, se libera energía de la tierra. Ah, sí. Uy, la han dicho todas. Sí, bárbara, la Candy. David Hacker también nos escribe, pues inmediatamente después que tembló, prende uno la radio o la TV para comprobar si realmente sucedió. Como que muchas veces la gente tiene la duda de que si tembló o si es que pasó un bus. Sí, bueno, ahora te vas a internet y ves en el... USGS. Ajá, cabal. Sí, sí. Pero antes, papa, ¿de dónde? Sí. Carlos dice por acá, pues nunca falta... El que en vez de salir corriendo al jardín, sale corriendo a detener la televisión para que no se vaya a quebrar. Porque ¿sí? sale corriendo al jardín y se pone a gritarle a la gente que todavía está dentro. ¡Apúrense! ¡Salgan que está temblando! Yo he visto gente que se queda dentro de la casa deteniendo el tele. Bueno, sí. A mí me contaban de una persona, de una señora que se estaba bañando, que estaba uh-huh. que salió en toalla y vio que se le venía la cristalería y se puso a detener la cristalería. Y se le cayó la toalla. Sí, la toalla, pero la cristalería no. Ajá. Pero bueno, las prioridades. Pues está bien. Yo cuando vivía en el apartamento, en el cuarto piso, y que fue el temblor aquel del 2000... ¿Qué fue el del 2001? 2001, exacto. Terremotillo, ¿sí, po? El terremoto. ¿El de enero o el de febrero? El que fue el problema en Santa Tecla. enero. El de enero, exacto, pues sí. En ese terremoto, cuando nosotros bajamos, al fin, logramos bajar las gradas y toda la cosa, nos encontramos abajo un puño de mara que las chuló mojados, porque se acababan de bañar, porque era en la mañana, chulones mojados y con la sábana de la cama, así tapándose. Fue medio brutal esa onda, pero... Bueno, el siguiente que dice por acá... ¿Vos nunca has salido chulón a la calle por...? Por temblores, no. No. ¿Y por qué has salido? Pues, pregunto. Pues. Sí, espera, te vamos a enfocar. No, a ver, no hoy, nunca, hoy, fíjate, en realidad no. No, no, yo, eso, yo guardo el decoro. Ah. Y así dormido, digamos que... No soy sonámbulo desnudo tampoco. No. ¿En qué estás chuloneando así solo por gusto? Dormí, ¿en qué no dormís con pijama? ¿Vos querés saber cómo duermo, Robby? Dale, dale. Boxer. Boxer y camiseta. ¿Y vos, Omarcito? Yo, no, yo sí duermo con pantalón de pijama y una t-shirt blanca normalmente. Sí, yo también. ¿Pantalón de pijama? Pantalón de pijama. What are you, eight? ¿Vos con calzoncillo dormís? Boxer, más cómodo. Yo siempre tengo el boxer puesto, pero encima un pantalón sí, de pijama. Sí, encima un pantalón de pijama por si tiembla. No, yo toda la vida, yo, antes usaba pantalón de pijama, pero bicho, ahora ya no. Ah, o sea que para vos eso es un rite of passage de niño a hombre. Sí, oye, correcto. Oye, lo que dice aquí Mafio hoy, dice, sí. Guío primero muerto que chulón. Bueno, continuamos por acá. Dice, por último, si el temblor es en la noche, no falta alguien que dice que creyó que le estaban moviendo la cama o que se puso a soñar que estaba en una hamaca bien a gusto. El guío dice, yo conozco un tipo que fue el único de su familia que no se le cayó al suelo porque comenzó... No se cayó. No se cayó al suelo porque comenzó a dar saltos mientras duró el movimiento telúrico. Bah. Y toda la mar así, tendidos en el patio y el maestro saltando, viejo. ¿Y a dónde fue ese terremoto? Sí. Fue el del 2001. El del 2001. Sí, señor. Yo no me caí, fíjate. Me cayó el bicho. ¿Por qué estaba saltando? No, lo que pasa es que me imagino que si estás en la grama o algo así. Yo estaba en el... Bueno, no estaba en el patio, pero estaba en mi casa y cuando empezó el terremoto ese de 2001, me fui para el patio. Y yo me recuerdo que todos los que salimos ahí, después nos levantamos, porque fue bien fuerte, no sé, quizás por estar en la tierra, no en piso, pues, sino que en tierra. Se sentía más. Quizás, no sé. Quizás da, es más floja. Es. Da como más pie a que te caigas. Y eso que se abre la tierra y ahí te vas. No. Mira, yo sinceramente pensé que se abría la tierra. Es que no paraba. ¿Y a dónde estabas? En mi casa. ¿En tu casa? Santa Elena. ¿De soltero? Santa Elena, correcto, sí. Sí, ahí se ha sentido un bien poco más yuca, men. Yep. Continuamos por acá. Nuestro amigo Carlos Cáceres nos pone uno el que... El ministro. Sí, mira. Puede ser. ¿Querés echártelo vos, Guío? A ver si lo alcanzo a leer. Puta, qué paloma estuvo esta mierda. Sí, ese es clásico, eso que es lo decimos. Acá la recomendación, dice Guido, es dormir con alimento para perros en los bolsillos. Así, si pasa algo, el perro te encuentra más rápido, dice. No, pero no soy yo. Ese es otro es Guillermo. Es otro Guillermo, ¿no? Sí. Ah, este es el de México. Uh-huh. Reaquilo nos pone típico. El típico es, está temblando. Y después del temblor, sentiste el temblor. No, fíjate, está dormido, mae. Mira, ¿sabes qué es yuca? Ajá. Sentir, estar mientras tiembla en un súper. Eso es feo, men. Porque se hay otros lugares peores para estar mientras tiembla. Como en el baño. Ah, eso sí. También. Tremendamente incómodo. En pleno Binder Dundas. Sí, tremendamente incómodo. En pleno, ¿verdad? Bueno, esfuerzo. A mí me agarró en number one. Uy, yo estaba pensando más tipo en galerías, que no me gustaría estar en galerías. Feo, sí. Feo. Porque algunas vitrinas se rompen, vean. Sí, sí. O en las torres telefónicas, que dicen que esas cosas como que... Ofilan. Ahí lo agarró el temblor a nuestro amigo Edu. Sí, a Edu ahí lo agarró el temblor. Esas torres, como la mayor parte de San Salvador, son antisísmicas, vean. Ya. Yeah. Pero se mueve feo. Al ser tan altas, parece que como que van a chocar entre sí. Yeah. Por el movimiento. Bienvenido Álvaro Canelo. Bienvenido Álvaro. Hey, Álvaro, hey, hacenos Alvarito. Un favor, Alvarito. Mándanos a tu señora un día. Bro. Y vos si querés venir también. pero mínimo, Candy. Candy sí, es vital. Mínimo. Pues sí, bueno, no, pero eso fue, vean, ya de temblores. Yes, sir. Eso traten de no andar en los super mientras tiembla. Sí, time yourselves, man. Sí. Ey, dice Canero que no te escuchó, dice, que qué onda. Que por favor, Alvarito, nos mandes a tu señora un día de estos, pues. Y si vos querés, también sos bien, cordialmente bienvenido. Pero como mínimo indispensable. Mínimo indispensable, así es. Mínimo es Candy. Just, Candy de Calero. Así es. Bueno, aquí nos ponen un email nuestro amigo Marlon Torres. Dice, ¿qué onda, Guillermo? Te saluda Marlon Torres. Como buen salvadoreño, que a la mayoría de las cosas las dejamos a última hora, necesito una pequeña ayuda a través de su programa y los múltiples contactos alrededor del mundo. Sin más paja, dice. O sea que los múltiples contactos. Sí, sí, bueno, pues está bien. El 5 de julio me voy para Taiwán. Ahí voy a permanecer 3 meses. Ayuda. ¿Tenés algún salvadoreño registrado o conoces a alguien en ese país para contactarlo? Ya la huele que no le va a entender nadie. para contactarlo cuando llegue, por tu ayuda, gracias. Así que... Este quiere alero para insertar pupusa a Taiwán. No, saludos a Marlon, un gran amigo realmente. Él va a estudiar allá. Él es... De hecho, es pediatra y es cirujano, además de pediatra, y además es otorrino. Uy, ya. Y ahorita no sé a qué se va a especializar. Ese es un marsupial, güey. Ah, no, ese es un... Ese es otorrinco, papá. No, espérate. Ornitorrinco. Sí, hoy no te saliste. Otorrinco. Ornitorrinco. Otorrinco. Bueno, pues sí, dale. Pues sí, entonces él me había comentado que iba a hacer ese viaje, no sé, creo que es un diplomado o algo así, que va a ir a estudiar allá a Taiwán. Así que si hay algún oyente salvadoreño que esté en Taiwán que quiera ir a recibir al doctor Marlon Torres, pediatra de profesión. ¿Tiene algún niño? Bueno, es que Marlon vio en el mapa de oyentes, sale un niño que está en Taiwán. Y él entonces, hace visitas a domicilio. Entonces, siendo pediatra. Ya estando allá. No, él dice que tal vez los papás o algo, pues, no sé, tal vez se pueden reunir allá para hablar del Salvador y comer pupusas o no sé qué es lo que se come allá. ¿Va a llevar pupusas de aquí? Pues sí, me imagino que sí, que lleve capiruchos y todas esas cosas. Bueno, por acá nos ponías también que teníamos que mencionar aquí en la charamusca a la Susan Boyle mexicana, a la mexicana. Pollo Campero. Pollo Campero. Sí, de acuerdo. Ey, la próxima semana va a venir Candy. Excelente. Vaya, bárbaro. Nice. Excelente. Ey, la próxima semana ya está confirmada Helen y una instructora especial para venirnos a hablar de pilates. Qué excelente. Nice. Sí. Mínimo necesario la instructora. La instructora. La instructora. Perdón, Ellen, bienvenida. All right. Bueno, y con eso cerramos oficialmente la bolsa de correo. Me dieron ganas de pollo campero ahorita, Robby. Más que ayer se fue mi suegra. Les cuento que ella nació la hija de la Moniquita. La hija de la Moniquita. Entonces se fue mi Saludos suegra. Saludos a Mónica, Erika. ¿Cómo se llama? Chele. Uh-huh. Y toda la mara que está allá en Virginia. En Virginia, correcto. Y felicidades por el bebé. Y llevaron yes. Pollo camperito, fíjate. Y le digo, ¿y cuántas piezas son? 20, me dice. ¿Y qué onda? No mandamos unas 18. Quería volar dos yo ayer, güey. Así que, bueno, ¿qué más tenemos? La Susan Boyle mexicana. Ajá. ¿Qué onda? Agradecer, yo no la vi, francamente. Yo no me quedó chance de verlo. Fíjate que ese creo que lo teníamos... bueno, lo voy a buscar porque ya lo teníamos en pero YouTube, para ¿listo? Mientras, yo sí le quiero mandar un saludo a Alicia, que nos hace falta, fíjate, Alicia. Sí, hombre, por supuesto que nos hace falta, Alicia. Yo diría que se viniera a dar otra vuelta por sí, aquí. Sí, vea, le vamos a tener burbujas y todas las cosas de la Diana así raras. Angelitos. Angelitos. Cuando se llamaban babies. No, todavía se... No, hoy se llaman babies. Antes eran angelitos. Antes eran angelitos. ¿Ustedes saben la historia de Susan Boyle? Sí, la maitra aquella de Inglaterra. De cantando uh-huh. por un sueño, Inglaterra. Cantando por un sueño, Inglaterra. Pues aquí está la Susan Boyle, South of the Border. chat la, el lip sync que le hicieron. Vamos a ver. Vos ya lo viste, ¿no? O sea, rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, te odio y te desprecio. Verá la madre. Sí. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Vamos a poner en la charla. Ah, bien, por eso, bien. Que está demasiado. Porque un bicho rastrero, Simón, aún siendo el más maldito. Pero esa pereza Susan Boyle es culito a la par de la maitra que canta la rata de dos patas. ¿Vas a decir que sí, la Susan Boyle poco un par de birrias? No, Susan Boyle o la otra maitra pasa, en una isla desierta, Susan Boyle. Si es que la Paquita, la del barrio, tu madre. Susan Boyle. Susan Boyle o Paquita, la del barrio. No, Susan Boyle. Vos, Omar. Susan Boyle. ¿Y vos? Sí, también. También. Fíjate. Sí, sí. Sí, sí, es la sí, desierta, definitivamente. Tenía dos días de no ser. Ey, les cuento que hay un programa en I que es de Islas Desiertas. Ah, hombre. Pero sí. Es, ¿cómo se llama? Se llama... no sé exactamente, pero es de solo artistas o cantantes y cosas por el estilo. Entonces está John Sally, es uno de los comentaristas. De ahí está uno de los bichos de la banda aquella que te gustaba vos, ¿cómo se llamaba? UB40. No, hombre, la de rock. The Work. The Outfield. Poison. Ah. Un bicho de Poison y otra, una modelo y no sé qué. Yeah. Pero te ponen te ponen la isla desierta y después te sacan quién ganó en un poll hecho en así en no sé si en internet o por llamada. O llamada o como sea. Y entonces y algunas veces te sacan tríos, por ejemplo, ¿te acordás de cómo? Los Ángeles de Charlie, con quien te quedas, por ejemplo, ese era uno. Farrah Fawcett. No, pero eran las de las últimas. Ah. Cameron Díaz. Cameron Díaz. Yeah. Cameron Díaz, en segundo lugar Lucy Liu y en tercer lugar... La Drew. No, la Drew. No, creo que ganó la Drew Barrymore. No, yo en tercer lugar. Mejor Marachuca, que se quería dar a la niña de ti. No. De ahí no, salía... de ahí estaba Ginger o Marianne, vea. De... Marianne. Sí, Marianne. Y ondas por el estilo, así. Ah, una que estuvo bien reñida fue la Carmen Electra o la otra, la de Baywatch. ¿Cómo se llama? La Pamela Anderson. Carmen Electra. Fíjate que creo que ganó la Pamela, ganó, pero yo Carmen Electra, vio. Sí, definitivo. Pero no habían así como... ¿Vos decís como que pusiera a Phoebe, Mónica? Ahora, o... pero te voy a decir algo que no me gustó de ese programa de I. Uh-huh. Que te ponían también islas desiertas de bichos y la Mara, tipo el John Sally, diciendo, ay, sí, George Clooney. Es bien gay eso. Bueno, not that there's anything wrong with it, ¿verdad? Sí, por cierto, correcto. Creo que fue Pride de un día de estos. Y... Sí, sí, gay Pride. Parade en San Francisco. Uh-huh. Así que para también se respeta, pero vos no opinarías. No, pues sí, yo no, o sea, opinaría porque... A vos George Clooney no es tu tipo, decís. No, vos. Por supuesto que no. ¿George Clooney o la rata de dos patas? George Clooney. George Clooney. George Clooney. George Clooney me ayudaría a hacer por lo menos el ranchito y donde vamos a estar ahí. Como para reguarecernos de la lluvia inclemente de una isla desierta. Bueno, también nos está muriendo. Enfócame a Robbie por si ya no lo volvemos a ver. Bueno, ¿qué otros temas tenemos? Teníamos otro correo, ya no, Marcito. Ya no, hasta ahí quedamos. Bueno, y al fin no le vamos a ayudar a Marlon, a alguien de Taiwán que esté allá. No sé si tenemos algún taiwanés ahorita que levante la mano. Si no, ahí se comunican con Marlon. ¿Cuál es el...? ¿Cómo que se comunique? Que nos mande un correo. Que nos mande un correo a nosotros y se lo forwardeamos. Yo me acuerdo que tenemos por lo menos dos personas en base de datos de Taiwán. Y yo no me acuerdo si al fin nuestro amigo Marvin estaba por allá, ¿verdad? Marvin Fuentes. Tal vez le podríamos escribir a Marvin. Yo no sé si es, yo confundo bastante las ubicaciones, casi todo Asia, lo siento que es una sola cosa, pero uh-huh. Pero yo sé que está más cerca que nosotros está. Da a buscar pupusas a Honduras, ¿no? Más ahorita. No, pero no nos metamos en Honduras. Bueno. Bueno. ¿Qué más? Ah, sí. Antes de continuar, yo, y aquí con permiso del autor. A ver. Quiero Ah, vas a recitar. Voy a recitar la oración a la pupusa salvadoreña. Por Mauxito. Ya vamos a hablar de Michael Jackson. Sí, están pidiendo que hablemos de Michael Jackson. Ya vamos a hablar de Michael Jackson. Pero antes la oración de la pupusa salvadoreña por Mauxito. Así que muchas gracias a Mauxito que nos permite retransmitir su poesía. Creación, su poesía. Y dice algo así. Dios te salve, pupusa sagrada. De tu seno hemos comido y engordado. Eres el maíz que cultivamos, el frijol que nos sustenta, el chicharrón que adoramos, el quesillo que se derrite, el platillo que nos alimenta. Tú vienes a nuestros hogares queridos, bien doraditas, bien rellenitas, bien calientitas con curtido y salsa y hasta con gaseosa. En tus adentros figuran rellenos extraños. Ponele eco, man. Las hay de camarón, bueno, ponele ahí. Las hay de camarón de mar, camarón de río. Las hay de camarones, de papas o de jamón, de chorizo o de zanahoria. Cochinito y papelillo. Pupusa. Papelillo. En cada pupusería pedimos a la pupusera que se apure, que eche más pupusas y que nos atienda luego. Grande ella, dulce afecto a la señora pupusera que nos nutre con gran amor. Pupusa, tu historia. Tan autóctona cuscatleca, reseñas del robo de los hondureños, que en el momento, ahorita, entre comillas, tu reverencia es el acta que te consagró como platillo nacional, y marcas el segundo domingo de noviembre en que la justicia y la libertad nos llevan hacia vos. Pupusa de mi patria, platillo sagrado del Salvador, te saborean las nuevas generaciones. Para ti, el fuego flameante de los polletones, los comales de Hilo Vasco, los curtidos de Izalco. Para ti, el respeto de tu pueblo y el toque de sabor, que hoy torteamos para que siempre nos alimentes. Solamente. Bárbaro, excelente. Felicidades. Me parece. Está bien apropiado y sí, muy bien. A mí hecha. Me encanta especialmente la parte, la exaltación hacia la señora pupusera. Sí. Porque en realidad, ¿quién? Que hoy nos hartamos y nos quedamos hasta las 100. que en realidad, ¿quién no hace la negociación por la pupusa? Señito, por favor. Sáquenmela, mire. Sí, fíjate que está bien bonita esa oración, man. Sí, así que gracias a Mauxito. La pueden buscar en Google. Y Omarcito, ahí si pones el link después para... Dúdelo, ahí lo vamos a poner. Ok. Por cierto, dice mi esposa que cuando terminemos de hablar que no te vayas. Hijo de puya, hoy sí. Ya me la comí. Bueno, también... Solo un comentario rápido. Y que hoy en el camino venía escuchando un programa que he oído una o dos veces, pero me parece bien divertido. No sé si lo han oído. Se llama Ellas Son Así. ¿Cómo? Ellas Son Así. Es un programa un programa de radio que son unas tres bichas. Ajá. No. Que creo que son como colombianas. Mira, una cosa nada más. Porque yo también hoy en la mañana he venido oyendo la radio. Ajá. Y de repente vi que estaban haciendo un test de guanaquismo en una radio que ya no mencionaremos. Ajá. Eso me cae un poco mal, fíjate. Y llamado como tal, inclusive, seguramente. Pues, no creo. No tanto así, pero era el test de guanaquismo. No, sí, yo te digo. No, sí, eso ya me... Ya, no, ya. Sí, lo repudiamos internacionalmente. Sí. Vamos a poner un ponga un amparo en la Haya. Sí, no, hombre. Pero... Pues la motivación a que no fusile, no copie, no fusile. Sí. Pero bueno. Sigamos. Son tres colombianas, comentabas. Creo que es una colombiana, oye, una venezolana. Se oye. Sí, no, sí se oye. Entonces, bueno, yo lo tiro a la mesa. ¿Cómo se llama, decís? Ellas son así, se llama el programa. Bueno, pasemos a la Helen para la próxima. No. Instructora de Pilates y eso. Sí. ¿Y de qué es? No me digas que es de la gimnastación. No, es de 90, creo que es de la Láser Español. Ah, entonces será sindicado el programa o es grabado aquí. No, es grabado aquí. He grabado aquí, pero bueno, yo digo que deberíamos tratar si hacemos un crossover. Sí, ahí. Fíjate, de plano, man. Sí, te mandamos a vos para allá y que venga una de ellas aquí, Rubí. Pues, no, vos saldrías ganando, ¿verdad? Se oía como que tiene experiencia en dos que tres temas, fíjate. De veras. Que tal vez nos podrían enseñar algo, pero bueno. Vos decís la Alexandra Rampolá. Aquí está, mira, ellas son así en ellassonasi.com. Señala fotos, Omar. 90.1. No tenemos alguna foto ahí ampliada, ¿no? No, ampliada no, pero sí lo podemos ver para que nuestros amigos lo vean en... Aquí están las chicas, ¿ves? Pero solo dos hay allí, Omar. Solo dos son aquí. Pues, ¿solo dos son o no? Son tres, dice Robbie. No, son como tres las que suenan. Pone otra ahí, Omar, otra foto ahí. Vamos a ver si podemos poner aquí la una galería o... Ajá, algo por el estilo. A ver si hay galerías. Consejos de belleza, educación infantil, no. Pues miraos. Ahí está, ¿ves? Claudia, Cristina. Solo dos salen en todos lados, po. Cristina, Claudia, Akata. No, pero este es un dibujo. ¿A dónde vos? La Akata, el Nika. Ah, es un dibujo. Es un dibujo, papá. Ah, mala onda. Es una joven colombiana rumbera, sexy y divertida, que irrumpe el programa de radio para hablar sobre los sitios nocturnos. Bye. Ahí está Silvia. No, pero estos son inventados. Son actuados. Creo que Claudia y Cristina son las dos chicas que llevan el programa. Bueno, yo lo que te digo es y que... Y esas sí son, pues. Me pareció. Voy shotgun ahí. Bueno, solamente comentarles eso. Sí. Y aquí pueden ya tener un show de televisión, pues, o sea, básicamente, si vienen a grabar aquí al estudio. ¿De sexo hablan, o Robbie, o qué? No, fíjate que son conversaciones desenfadadas. Es como una charamusca, pero entre mujeres. Como que te hubieran clonado a vos, solo que... No, es como que fuera vos, bye. Como que fuera vos y una versión y otra bicha. Vos y otra bicha, va. Gracias. Bueno, Omarcito. No, perdón. Guío, vos veniste a un Focus Group, contanos. Ah, ¿qué pasó en el Focus Group? ¿De qué producto era, Guío? No era de producto, era de servicios. ¿De qué tipo de servicios? Masajes. Servicios de estética y belleza. No era de René Estilismo. Ajá. Es un lugar donde también pueden ir hombres a cortarse el cabello. Ajá, ¿y vos qué andabas haciendo ahí? Yo ahí me corto el cabello porque ahí va mi esposa. No, pero vos qué andas haciendo en un lugar donde se corta el pelo la gente. Mira lo que están poniendo acá. Estética for men. Bárbaro. ¿Qué? Dice, va pues Álvaro, vos te lo cortas solo, va. Bueno, recuerdo bueno, pero ese es lugar, que... dice Álvaro. Yo lo que te puedo decir es que Álvaro por lo menos tiene cabello. Sí. Ya. Yeah. Ahora, ¿vos qué andas haciendo ahí? Bueno. De ahí te lustran. No, fíjate que en la barbería donde iba antes, eso sí lo extraño. Ahí el lustre. Te lustraban los zapatos. Claro, man. Claro. Pero eso, fíjate que la Caribe que, iba, vea. No, a la Barcelona. Fíjate que bien chivo ese focus group que hicieron porque fue solamente con clientes hombres del es un salón de belleza en realidad. O sea que solo vos estabas. O ni siquiera. No, hombre, déjame terminar. Ajá, dale. Entonces resulta que la hija de René, que es el dueño del lugar, uh-huh. está haciendo una tesis que trata sobre la fidelización de los clientes. ¿Y qué tal? Estuvo bonito el focus group. No. Pues sí, y entonces, ya entendí, ya, dale, sí. Y entonces, ¿cómo se llama? Chivo, fíjate que la mayoría de la gente que estaba ahí, a pesar de que era para fidelización, ajá, tenían más de 10 años de ser clientes. Wow. Yo era el que bueno, yo tengo como desde que me casé como 3 años de ir a ese lugar, pero la mara, puya, ¿y usted cuánto? 13 años, 10 años de ir ahí, un bicho tenía 21 años de ir ahí, viejo. Así jueve. Cipotío. Cipotío. Y entonces, y Chivo, que siempre te dan algún regalito al final, vea, y nos regalaron unos champú. Otra o sea, vez, tenía padre. Que ver. Déjaselo a Omar. Para mi esposa. Todavía lo puede ocupar. Uy, Chubaca, hablando. Bueno, yo no me doy paja. Bueno, vos no vas a cortarte el pelo entonces, Ruby. Fíjate que en la casa ya me compré mejor una rasuradora eléctrica. ¿Tenés tu franelita y también te lustras? También vos. Espérate, ¿y que vos no ibas a la ya a la Formen? No, a Fígaro. ¿A Fígaro? Ah, sí, eso se oye más masculino. Nombre de un gato, ¿eh? Ay, Fígaro, ay. No, pero Fígaro es una barbería bastante... Voy ahí cuando necesito relajarme. Así dijeron en el Focus Group, que la mara llegaba ahí por relax, porque sí, el ambiente es bien así como cordial y de amistad, pues conoces a todo el mundo. Te es como Cheers. Ajá, llegas. Todos te conocen, ya. Ajá, te pueden tu nombre y todo eso, es como Cheers. Mira, Guío, ¿y qué tal el material de lectura? Mientras esperas, tienen buenas revistas. Fíjate que... las veces que voy yo, el diario pido, porque la mayoría de revistas son como Buen Hogar o Vanidades o cosas por el estilo, aunque a veces compran la Maxim. Sí, Sansibre pregunta que si hay Playboy. No, eso sí no. Lo más que llegan es a Maxim México. A Maxim México, viejo. Ni quiere el mundo de la pareja, va. Condoritos. Condoritos, Nacas, Pilos. No, ahí sí estamos mal, fíjate. Superman o... Nada. ¿Y vos a dónde te cortas el pelo, Omar? Yo voy al Spa Center. Queda en el Princess. Abajo del Princess. $50. Pero va ya a las 10,000. Cabal. Yo voy cada 6 meses a cortarme el pelo. Wow. ¿Y cuánto que... te cobran, Omar? Ahorita me acabo de cortar, mira. Para que esté bien. ¿Cuánto te cobran? Me cobran, son como $8. Mira. Y te dan masaje, ¿no? Me dejo súper, sí, masajito. Mira, súper cortito. Happy y de aquí ending. No me corto hasta 6 meses. Con happy ending. Súper grebudo, súper largo. Y ahí otra vez... Fíjate que una cosa que pasó en el Focus Group fue que la Mara empezó a decir que, dijo el bicho que estaba llevando el Focus Group, vea, que cuáles eran los servicios que llegabas vos a pedir. Entonces la Mara, no, corte. Y un bicho dijo, sí, corte, me hago las uñas, dijo, sí, y no sé qué, me hago no sé cuánto. Y quizás la Mara no escuchó eso, porque después llegaron otros y cuando les preguntaron, no, solo corte, ¿qué es eso de andarse haciendo las uñas? No, Dios guarde. Uy, ¿qué va a decir la gente? Que no sé qué. Y el bicho que había dicho que se hacía eso, así ya no quería ni hablar. Bueno, pero ya se fue de paja, nunca se han hecho manicure. Yo no. Yo fíjate que una vez me lo hice, ¡Jula! Fue hace más de un año. Fíjate que dicen... Y si tuviera tiempo... Pues enfócame a Robby, por favor. Espérate que el Robby está con cara de ¿qué está diciendo este cara? Y vos, Robby, aquí habla calzón quitado, papá. ¿No que te has hecho el manicure? No. ¿Pedicure? Sí. Ah, va. ¡Ah! No, pero quiero aclarar... Ay, tenía un hierro. Bajo las condiciones que me lo hice. Don Ajá. Fígaro te lo hizo. No, fíjate que yo realmente a la peluquería voy bien remotamente, por las razones obvias. y normalmente lo que cuando voy a la peluquería lo que me hago... Tenía hongos, preguntan acá. Aparte, no. No. Metrosexual, dice. No. Lo que... fue antes de casarme. Entonces, mi esposa Ajá. me pidió que, por favor, hijo de puta, la acompañara a hacerse los pies. Y estando ahí, me engatusaron. Entonces, no, que vieras qué rico, que no sé qué, que no sé cuánto. Ajá. Tener weak cell resistance, ¿verdad? Entonces, y bueno, Yo, para los que más o menos saben, yo juego básquetbol todos los días. Sí, Michael Jordan se hacía el manicure. Entonces, no, la cosa es que nunca me había hecho nada en las patas. ¿Vea? Y aquella como que si era literalmente así de oso grizzly. ¿Vea? Pues ya, te ibas descalzo en la playa y en cuatro visión, me huepu, y yo andando de especie. En el piso. Entonces, Monster Quest, el equipo. Mira, la chava primero, la, uh-huh. me ve las y después va a llamar al jefe. Mire, dele usted, porque aquí yo no me tomo. O sea, no, le voy a hablar al jefe. Una pulidora, así, permítame, de permítame. Ya, ya voy a regresar, vea. Y al rato, el de cuatro visión ahí, vea. Con esos así. Volados con los que parten los azulejos, pues. Una pulidora. Mira, lo que sí te puedo decir es que al final sí me hicieron un masaje en las patas y vieras que, bueno, ya todos les han hecho masaje en las patas. No, pero vieras que el masaje que te hacen en el, de cuando te hacen el manicure, uh-huh. yo me he quedado pensando, si tuviera más tiempo, así como para planear un corte de pelo, porque normalmente estoy como que porque tengo que regresar rápido a la casa porque tengo uh-huh. que grabar algo. Ajá. Te lo haría siempre. Fíjate que me haría más seguido el manicure porque mira, es bien rico que te esté masajeando. Fíjate que yo te voy a decir algo. La Mara en el Focus Group de hoy dijo que la razón por la que ellos pensaban que no se hacían otras cosas más que corte de pelo, aparte de que no lo publicitan mucho, es porque no hay un área específica donde vos puedas llegar a hacerte los pies o las manos y que esté un poco así como privada. Porque es bien feo, o sea, no sí, feo, pero sí, o sea, es incómodo, es incómodo que vos estás ahí cortándote el pelo y casi solo hay mujeres, o sea, el 90% de los clientes ahí son mujeres. Entonces ya de por sí te sentís medio fuera. Depende de cómo esté el ambiente y cómo te posicionen. ¿Cómo? Pues... Como te ponen como para cortarte el pelo. Te ponen. La silla viendo. Agáchese y tosa. Mira esa X en el piso, vaya. Tóquelo con el dedo. Oye, a que no puede. Bueno, pasemos al siguiente tema, mejor. Pasemos al siguiente tema. Se son rojo, mira. Está más rojo que el póster de los Avengers. Mira esto. Ajá. El. Ahí Álvaro está con su comentario. Sports Cuts. La dueña... ¿Qué dice acá? Que le pidió que le hiciera el bikini. ¡Ah! ¡No! No pude. ¡Qué mala onda! Uy, sí. Se han visto cosas, bro. Se han visto cosas, fíjate. Mira, y hay una barbería que queda ahí por la calle Chiltiupán, pero en la calle paralela, que se llama calle El Jabalí. Ah, sí, sí. Ahí por donde vive Pedro. Ahí por la Momia Loca. No, viejo, en Merliot. Ajá. La Momia Loca queda allá por la Gabriela Mistral. Ah, yo pensé que ahí estaba. No. Bueno, hay una peluquería que se llama Peluquería Tom. Y dice. De Tommy Jerry. Y dice Pedro, que vive por ahí, que trabaja conmigo en la oficina, dice de que él lleva a los niños ahí, pero que primero, antes de que le corte el pelo a los bichos, ve si no están tomados. Bueno, les pasa el alcotesto. Sí, cabal, sople aquí. Se ponen a pie a los maitros. Imagínate qué mala onda. Pueden cortar una oreja. Bueno, como a mí el mejor de los escenarios. Me estaba contando una niña ahí de donde yo voy. Que yo tengo un lunar en la parte de atrás de la nuca. Uh-huh. De los pocos lugares donde todavía me crece pelo en la cabeza. Entonces me dice... ¿De un lunar? Sí, en el lunar. Te voy a hacer come over. De tu lunar me lo jalo. Robin, con un gran cuidado está hablando. No, entonces... me dice la chera. Ay, mire, tiene un lunar aquí, no sé qué. Fíjese que cuando yo aprendí a cortar... No me fijé que el señor tenía un lunar. Y entonces él me dijo, mire, tenga cuidado que por ahí tengo un lunar. Hace rato que me lo había volado. Me dice. Hijo de... Sí, eso ha de doler. Roberto, llamaba el señor. Bueno, fregado, bueno, siguiente. Entonces, conclusión del Focus Group. ¿Te pareció interesante? Sí, interesante, fíjate, realmente. Porque, preguntaron de qué pedíamos nosotros como nuevas promociones y todo. Y dijimos de que pueden poner una tarjeta de cliente frecuente. De eso que si te cortas 8 veces el pelo, te dan gratis uno. Cosas así, pues. Uh-huh. Porque sí, o... si se trata de fidelización, eso ayuda a vos. Sí. O otro dijo, lleva a tu amigo y no te cobran el corte a vos, porque llevas a un amigo, se supone que estás llevando un cliente para largo plazo. ¿Sabes o qué? Que en tu cumpleaños, si llegas, que no te cobren cosas. Fíjate que surgieron ideas bien chivas. Yo, si querían como que, fidelización sí, pero si querían también promover todo eso de los manicures y todas las cosas. Ajá. Yo daría como que un manicure gratis, fíjate. Eso porque dijeron, primer manicure gratis para que vos veas cómo es la onda. Es que uno le tiene miedo a esas ondas, porque también uno se siente medio incómodo porque vos solo ves mujeres haciéndose el manicure, pues sí, no ves hombres. Mala onda. Pero cuando te haces el manicure, después quedas como que, de veras, esto no está pues tan malo. Yo siento que masajitos en cualquier momento. Y el masaje está súper bien. No, y vieras que te dejan bien chivas las uñas, está bien, o sea, te queda bien. Te abren aquí donde se une la uña con la piel. Y vieras qué gran diferencia, vos pasas el resto de la semana con las manos más livianas. Ey, por cierto, no sé si cuenta, pero a mí sí me han hecho un manicure, creo yo. ¡Ah! A ver. Mi cuñada, porque a veces me decía, mira, andas bien largas las uñas, te las voy a cortar. Entonces me cortaba las uñas, pero también quizás me quitaba pellejitos y cosas por el estilo. No sé si aplica. Pero no me le ponía químicos ni nada por el estilo, pues, o sea, ni masaje ni nada. Mira, Calero está diciendo ahí que vayamos a Sports Cuts en Santa Elena, que todo lo que dijiste lo hacen. Ya lo hacen. Mira, una pregunta, y cuando terminan de cortar el pelo, te hacen el masajito ese cuando te lavan la cabeza. Ah, sí, por supuesto. Eso es lo máximo. Para mí, yo me duermo siempre ahí. Sí, es lo máximo. Bueno, es que el mío dura menos, Omar. A 90 grados, dice, ahí vayan, ahí hay área para hombres, dice San Ciber. Uh-huh. Whatever. Pues sí. ahí es donde ve el estilista que parece estilista, ¿verdad? Ajá, ese de ahí es el dueño, sí. Sí, pues, bueno. Sí. No, pues no. Sí. Ay, no te gustó. Fíjate, dijeron en el Focus Group que hay una chamaca ahí en donde voy a René. Bueno, por cierto, este René Estilismo queda en la tercera planta de la Plaza Merliot, para los que quieran ir. Uh-huh. Y fíjate que dicen que hay una chera que se especializa en corte de barba. Y yo nunca, a mí nunca me han ofrecido ese servicio. Ajá. No sabía que existía, pues, y chivo porque tienen la gente que está bien capacitada en cosas bien específicas. ¿Ya? ¿Y vos te cortas la barba? Yo sí. ¿Ahí? No, ahí no, pero tengo así. Tenés un trimmer. Ajá, un trimmer en mi casa, ajá. Ay, Max. Bueno, cambiando de tema, Robby, ¿qué más nos tenés? Brevemente preguntarte si habías visto Bailando por un Sueño ayer. En efecto, vi alguna parte de programa. Vi el reto de Soren, no vi quién ganó. Ganó Soren. Ah, pues sí, se puso la camisa del Salvador. No, pero así ya... Hablando la neta, bailó bien, vea. Bailó bien. Yo siento la rumba esa. Aunque la chapina esa se defendió. Sí. ¿Isla Desierta, la chapina o la Patricia de Soren? Híjole, quizás la chapina, men. La panameña que llegó después. Es que tenía unas chapinas, viejo, que le pegabas una chapina y no sentía, viejo. Mira, ¿viste? La panameña. Isla Desierta, sí, definitivo. Wow. Dicen que ella es la famosa. Tiene sus dos programas o algo así allá. Es como la Luciana Sandoval de aquí, va. Uy. Sí, medio se nota. Sí. ¿Y qué más? El paso de la noche no lo vi, no me acuerdo. El paso de la noche fue de Ademir. Y Claudia. Que hicieron un supaso bien... Ah, sí, de rumba era, ¿verdad? Sí, lo vi. No sé de qué, pero que se la... Sí, la desgonzó toda. Ajá. Y... ¡Ey! Sorpresa, quedó nominado Kerim, ¿verdad? Sí, mira, yo me sorprendí. Por octava vez consecutiva. Séptima. Séptima. Séptima, solo una. Tiene mira, una pero pobrecito vos. No te digo a mí sincero, yo no lo conozco a él y todo, pero yo veo a la compañera de baile de él, que es la que salva los bailes. Sí, la angustia de sus ojos. Yo la veo la angustia cuando otra vez nos salvaron. ¿Me entendés? Es como, ay, ya nos quisiéramos ir, vea. O ella se quisiera ir y el pobre Kerim... Que se rebusca para conseguir votos. Yo siento que ya... Como es ya, la salinera o de los Andes. Ya vendió la casa... Pero peligroso empezar a vender el cuerpo porque mala onda, pues. Es que esos mensajes son caros. Yo lo que diría es lo siguiente. Amén de ese comentario que hice ahorita. Yo digo, vaya, la gente que apoya a Kerim y a Yesenia se llama, ¿verdad? Sí, digamos. Digamos. Decir, vaya, miren, ¿saben qué? El dinero que vamos a ocupar para las llamadas lo vamos a recaudar. Y durante, ahorita, durante 12 semanas seguidas. Seguidas, ahorita ya ellos ya tuvieran, ya hasta les sobrara para el sueño. Un su edificio tendrían ya. Fundación Kering. Sí, probablemente, yo, fíjate. ¿No crees? Sí. Ahora, a mí no me deja de sorprender el tipo este, el de Pura Uva. El René Alonso. René Alonso. Uh-huh. Medio lleva el ritmo el chamaco. Sí, lo que pasa es que oído musical. Es que él, no, el Billy Grimaldi dijo de que cuando estaba más joven, el Pura Uva, él es el que hacía las coreografías para el grupo. Ah. O sea, no es de que no es así él, nomás. O sea, no es solo por Bayunco que lo han contratado, pues, sino que él tiene su background de baile ya. Okay, bueno, y el paleterazo que no le fue tan bien esta semana. No, casi queda nominado. Sí, pero... Pero la Caitlyn, qué bárbara, esa bicha sí está bien desgonzada. Sí, sí, sí. Así que bueno. Y es profesora de la UCA. Ah, de verdad. Sí, de Administración de Empresas, es profesora, imagínate. Mira, ¿y a vos quién te dio clase? Pues nada parecido, ¿no? Uy, a mí el licenciado Guatemala me daba clase. Que ni él entendía el maestro. Bueno, y no bailaba. No, gracias a Dios. Bueno, solamente, no sé si hay algún otro comentario para los que piden el resumen ejecutivo, Bailando por un Sueño. La Luciana, ¿qué te pareció el vestido? Fíjate qué bien. Pero fíjate que hay algunas veces que se ve, no sé, distinta, se ve más... Vos decís pues, que... Sí, o sea, como mira, no, siempre, no, yo pienso que alguien que se ve distinta... Es la licenciada o... La licenciada, yo creo que ha ido allá donde la Helen a practicar pilates o algo así, porque sí, ya se ve más. Sí, ya se ve como la misa, así, ¿verdad? En el primer Bailando por un Sueño, viejo. Sí, cabal. Y tráigate el sobre, licenciado. Sí, ahora cabrón. Bien, ya eso solo se contonea, ¿verdad? Uy, sí, allá de fila y sí, todo. Sí, sí, se contonea. Que esa es otra que gasta en vestidos por 3 segundos cada domingo, ¿verdad? Sí. Oh, eso se lo regalan, creo yo. Pero, el wardrobe. Sí, fíjate que yo siento que la licenciada es así como el hombre de la barra de hielo, Titanes en el ring. ¿Por qué, bo? ¿No te acordás del hombre de la barra de solo hielo? Solo salió un ratito. Ajá, ¿verdad? Que salió un ratito. Y hasta tenía tema musical y sí, todo. Era misterioso porque nadie sabía dónde iba ni de dónde venía ni dónde va. Una cosa. La licenciada, ¿qué se llama? Traigámosla aquí, bo. Sí, bo. No, yo la vi la vez pasada que nos estuvo explicando que realmente la mayor parte de los mensajitos le quedan a las telefónicas, no sé qué. Pero... ¿Ella te lo explicó? Sí, sí, sí. Yo ¿y dije, esa era tuya o qué? No, en un evento, ahí estuvo... En el súper le estás hablando a la gente que está allá. Va, ok. bueno, Ya, tranquilo. Vale, dale. Respiramos. Bueno, ya vamos a ir terminando. Solo ver que bueno, ya viene la fiesta Julias. Uh-huh. Así que dentro de un mes viene la fiesta. Dentro de un mes justamente son las fiestas. Fiestas Julias. Un poquito menos, en 3 semanas. Santa Ana. En Santa Ana. Y tu señora es oriunda. Uh-huh. Así que... Dice Meneíto y todo eso. Dicen Meneíto y... Mira. Y... Mango, ¿cómo le dicen? Cumbia. Mango cumbia. Mira, por cierto, se nos olvidó comentar que la que está también así un poco más estilizada. Estilizada, güey. Es la Verónica de la radio esa que no queremos mencionar. Ah, sí, la Verónica Guerrero. Uy, que se nos fue. Ah. Se nos fue la Verónica Guerrero. Ah, ¿le dieron jaque ayer? Sí, le dieron internet. No jodas. Sí. Mira sí, el que sí, está así, el aire. Pura Uva, porque va contra Kerim. Ah, y sí. Y Kerim no pierde, no, o sea, ya sí, el Pura Uva empezó a despedir de la Mara. Sí, es que eso ya es sí, el test, sí, ya, sí. Ya es, ya despediste. Sí, cabal, la Verónica de la radio inmencionable. Ya estuvo. Ya, le dieron ayer, le dieron aire. Shh, híjole, man, no sabía. Estaba que... en domingo para todo, man. Sí, está todavía. Está. Sí. Sí, sí, sí. Así que, man. Bueno. Bueno, lo que te queríamos decir es que le avisaras a tu señora que le vamos a caer ahí por el sábado de la otra semana, dentro de un par de semanas. Ahí a Santana. Oh. Para celebrar la fiesta Julias. ¿Y a dónde van a caer? A la casa de ella, no. ¿Y si no tiene? ¿Y entonces? ¿Y cuando ustedes van, a dónde van? No, no vamos. No, si es San Miguel. Es. Nos quedamos localmente, viejo. No, pero yo, para ir a ver la fiesta Julias, pienso que sería bueno. No. Bueno, avisanos. Yo el sábado tengo compromiso. Fiesta de traspaso de poder en Rotario. Ah, okay. Pero este sábado, no. Sí, si este. La fiesta es un país por el 20. Ah, bueno, 20 podemos pico. Armar algo, ¿verdad? Sí, para que hagamos algo bonito y nos vamos a dar un buen. Y mira, la gente dejó de comentar cuando empezamos a hablar de Bailando por un Sueño. Quitemos esta sección. Sí. Por cierto, lo que estaban preguntando, ¿quién es la ahí está. ¿Quién es quién vos? Verónica, la Verónica Guerrero. Y ese dicho no es el que baila con ella. No, este es el que sale en el show de radio Esperando la Noche. Uh-huh. Así que ahí está en la pantalla. Ok. Bueno, y Gijovski, para terminar, clasificadito de hoy. Mira, encontré un par ahí. Si quieres, los leemos. A ver qué onda, a ver qué sale. Dale, a ver qué sale. Pues. Extra, extra. Extra raro los clasificados de hoy. Mira, por cierto, antes de los clasificados, ¿qué onda con el circo, vos? Primero les prohíben los animales y aquí sale risas y diversión. Dice, yo no entiendo esto, pues. Y ahí sale los hipopótamos y toda onda. Hipopótamos. Sí, tiene. Ha de ser inflable. Bro. No. Inflables. Las muñecas también no son inflables. Vaya. Clasificados. Ajá. Otro que se lo bajaron. De Cameron. Membresía por 20 años. Cambio. $5,000 negociables o cambio por carro. Pobre bicho, man. Estás entero, papa. Piña Golden, dulcísima, $2.50 y cacao a $0.50. La palmara que anda pidiendo cacao. Uh-huh. Cachorrita Chihuahua con pedigrí, traída de Guatemala, viejo. Vamos a ver. Maniquíes, vitrinas, estantes para ropa, etcétera. ¿Qué onda? Se metieron así luego. Pues qué raro ver un anuncio que te venda maniquíes, vea. Junto con estantes, ropa y todo, vea. Rótulo de descuentos, ajá. Ganchos. Cajera. Vaya, como este, mira, está raro. Dice, vendo silloncitos de barbería para niños. Un carrito hidráulico tipo cuadrimoto y un caballito de madera giratorio. Eso es como que estás jugando la pirámide, que cosas en las que te subís cuando sos niño, vea. O sea, la rodilla de los abuelitos. O sea, ¿qué? No venden la rodilla de los abuelitos porque no pueden. Pero oí lo que te venden. Sí, fíjate, o sea. Silloncito de barbería para niño, carrito hidráulico, cuadrimoto, tipo cuadrimoto y un caballito de madera giratorio. Sí, o sea... Vaya, body Omar. Training, o algo así, de disco duro con programa para Rocola en Linux, 160 gigas, dice. Usados, $500. Ahí. El disco duro. Sí. Después, los últimos, dice, brazos importados para sillas de espera, 100 pares, a $10 el par, viejo. No sé quién compra eso, si compras la silla, ya trae brazos, pues digo sí. Yo. Sí, la verdad. Atención, amantes del arte oriental, motivo de viaje, vendo 4 estatuas hindúes talladas en fina madera, bellas. No dice qué tamaño. No, gracias a Dios. Si fuera. Pero bueno, le pone bellas, no las vendas y tanto te gustan. Solo eso. Solamente. Bueno. Sí. Ok, bueno, muchas gracias, Guido, por el esfuerzo. La próxima semana tal vez nos puedes traer un poco más, ¿ve? Correcto. Mira, por cierto, tal vez en el Twitter puedes ir poniendo los que veas en el día, vos. No tengo Twitter. Te lo voy a pasar. Ay, cuidado, donde le pases el Twitter. No, Rubén. Ay, los voy a guardar y los digo aquí. Bueno. Llegamos al final. Llegamos al final de nuestro programa. Solo eso, ¿no traías otro tema ahí? Fíjate que no terminaba. Es que llegamos a la hora también. Ah, sí, bueno. ya llegamos a la hora. Nada más quiero recordarles, amigos, que nos pueden llamar por teléfono al 615-676-5959 si nos quieren dejar un mensaje en audio, o también nos pueden escribir a lacharamusca@guanacos.com. Ahí también, si ustedes quieren y pueden, pueden grabarse un mensajito ocupando una grabadora digital, o los que tienen teléfonos celulares, la mayoría de los teléfonos celulares permiten grabar un mensajito en voz. Ese mensajito nos lo mandan por correo a lacharamusca@guanacos.com y nosotros lo vamos a tocar aquí en el próximo episodio. Y Robby, vos sos Robby Bird. Sí. ¿Qué onda ahí? Twitter. No, Omar colocó el... Si es que no había llegado todavía. Robby estaba metiendo ahí los... El usuario al IRC. Cabal. No, en todo caso hubiera sido Robby Duncan o algo así. Pero bueno. Bueno, muchas gracias. Entonces, Giovski, un último mensaje a la nación. Nada, solamente desearles que tengan una provechosa semana y que esperen los próximos programas de La Charamusca, donde les traeremos muchas y mejores sorpresas. Yeah. Ok, bueno, yo también desearles que la pasen muy bien, que tengan una bonita semana. Recuérdense que El Salvador es un lugar bonito que les quiere mucho. Y bueno, nos vemos dentro de una semana. Métanse para participar en la cultura chupística. Nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.